From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El principal funcionario en materia ambiental de la ONU está advirtiendo que la cumbre mundial sobre el cambio climático de Bali corre peligro de colapsar debido a que el gobierno de Bush se opone a un compromiso firme sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy temprano, el secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Ivo de Boer, advirtió que las negociaciones podrían derrumbarse como un castillo de naipes si continúan a este ritmo. Los ministros de la Unión Europea advierten que podrían boicotear una cumbre sobre el clima respaldada por Estados Unidos, que está programada para el mes que viene, a menos que el gobierno estadounidense cambie su postura. La Casa Blanca se opone a una medida que exige que los países industrializados reduzcan las emisiones en un 40% para el año 2020. La reducción de emisiones propuesta equivale a la cifra recomendada por los científicos como necesaria para poner un freno al calentamiento global. Estados Unidos también se opuso a varias otras medidas, entre ellas brindarle ayuda económica a los países menos desarrollados afectados por el cambio climático. El miércoles, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó a los negociadores a que lleguen a un acuerdo. Ban Ki-moon dijo: Ahora, finalmente, estamos reunidos en Bali para tratar el mayor desafío de nuestra era. Nos reunimos porque se acabó el tiempo para las equivocaciones. La ciencia es clara, el cambio climático es un hecho, el impacto es real, el momento de actuar es ahora. La cumbre de Bali fue convocada para negociar un acuerdo que suceda al protocolo de Kioto, que expira en el año 2012. Estados Unidos es el mayor emisor del mundo de gases de efecto invernadero y el único gran país industrializado que rechazó el protocolo de Kioto. Australia se convirtió en el último país en firmar el acuerdo este mes, cuando el nuevo primer ministro Kevin Rudd personalmente entregó su ratificación en las negociaciones de Bali. El presidente Bush nuevamente vetó un proyecto de ley que hubiera expandido la asistencia médica financiada por el gobierno a millones de niños de familias de bajos ingresos. Esta es la segunda vez que el presidente Bush rechaza una expansión de 35 mil millones de dólares del programa estatal de seguro médico para niños, SCHIP por sus siglas en inglés. El miércoles vencía el plazo para que Bush actuara, o de lo contrario la medida se convertiría en ley. El presidente vetó el proyecto de ley en privado, al igual que lo hizo en octubre. La Cámara de Representantes votará en enero para decidir si levanta el veto, luego de no haber logrado reunir la mayoría especial de 2/3 de los votos necesarios para levantarlo. La versión del Senado de este proyecto de ley fue aprobada el mes pasado por un margen suficiente para levantar un veto. El New York Times reveló que el principal juez de la bahía de Guantánamo en un tiempo criticó duramente los juicios militares de los prisioneros que actualmente supervisa. El juez, el coronel Ralph Coleman, era un candidato a un máster del Naval War College cuando las comisiones militares fueron propuestas hace 5 años. En un documento sobre los planes, Coleman escribió que los juicios afrontarían problemas de credibilidad por la aparente falta de independencia. Concluyó que el gobierno de Bush debía enjuiciar a los prisioneros en tribunales federales. Coleman escribió: «Incluso un buen tribunal militar es una mala idea. La utilización innecesaria de tribunales militares, a pesar de las razonables críticas internacionales, es una decisión desacertada». En Israel y los territorios ocupados, los negociadores israelíes y palestinos iniciaron negociaciones formales el miércoles para dar comienzo al proceso respaldado por Estados Unidos que se originó en Annapolis el mes pasado. Esta reunión tuvo lugar en medio de episodios de violencia en Gaza y planes israelíes de expandir un asentamiento exclusivamente judío en el territorio árabe de Jerusalén del Este. Más de 2 docenas de palestinos han muerto recientemente en ataques militares israelíes contra Gaza, mientras los palestinos llevan a cabo ataques con cohetes en localidades israelíes cercanas. Por otra parte, topadoras israelíes destruyeron al menos 28 hectáreas de tierras de cultivo palestinas en Gaza esta semana. El alto colaborador palestino Nabil Abu Urdaneh indicó que exhortaría a Israel a que detenga la expansión de los asentamientos y las incursiones en estos territorios. Nabil Abu Urdaneh dijo: La situación es muy delicada. La delegación palestina se reunirá hoy con los israelíes y les exigiremos y les pediremos que detengan la construcción de asentamientos y que pongan fin a las incursiones y los asesinatos. Estas negociaciones tuvieron lugar mientras se revelaron nuevos detalles sobre el fracaso de las negociaciones entre Israel y Palestina hace casi 7 años. Israel y Estados Unidos han culpado durante mucho tiempo a los palestinos por rechazar lo que calificaron como una oferta generosa de devolverle la mayor parte de los territorios ocupados. Sin embargo, nuevos documentos internos del gobierno de Israel publicados por el periódico israelí Haaretz confirman varias de las principales acusaciones palestinas. Estos documentos indican que Israel insistió en mantener los grandes bloques de asentamientos de Cisjordania, que albergan al 80% de los más de 220.000 colonos. Esta cifra no incluye los asentamientos de Jerusalén del Este, con los que Israel también quería quedarse. Los documentos también indican que los palestinos propusieron un intercambio equivalente de tierras si Israel quería retener tierras fuera de sus fronteras reconocidas internacionalmente. En Pakistán, una nueva encuesta demuestra que existe abrumadora oposición popular al presidente pakistaní Pervez Musharraf. Según el International Republican Institute, el 67% de los pakistaníes quiere que Musharraf renuncie de inmediato, mientras que el 70% dice que no merece la reelección. Las figuras de la oposición ya están acusando a Musharraf de fraude electoral antes de las elecciones nacionales del próximo mes. En materia de campaña electoral, el congresista y candidato presidencial demócrata Dennis Kucinich ha sido excluido del debate presidencial demócrata que se realizará hoy en Iowa. El auspiciante del debate, Des Moines Register, le dijo a Kucinich que no puede participar en la discusión porque no cumple con los requisitos locales de tener una oficina de campaña local y personal pago. El director de campo de Kucinich en Iowa trabaja desde su casa. La encuesta más reciente de posibles votantes demócratas demuestra que, al igual que el senador Chris Rodd, Kucinich tiene el 1% de apoyo en Iowa. A nivel nacional, Kucinich tiene el 2% de apoyo, al igual que Bill Richardson y el senador Joe Biden. Dodd, Richardson y Biden están participando en el debate de hoy. En una declaración, la campaña de Kucinich dijo que la exclusión era arbitraria e irracional, al decir: Si Register decidió utilizar tecnicismos para excluir a la voz principal del ala demócrata del Partido Demócrata, todo el proceso está bajo sospecha. Una localidad rural de California obtuvo una importante victoria contra la empresa militar privada Blackwater. Los habitantes de Potrero se opusieron a la elección de 5 miembros del grupo de planificación local que apoyaban los planes de instalar un campo de entrenamiento de Blackwater en el área. Los funcionarios fueron reemplazados por 5 candidatos que se oponen a la empresa. Los planes para el nuevo lugar incluyen múltiples campos de tiro, torres de entrenamiento, una armería, un helipuerto, un área de simulación de entrenamiento urbana y una pista de manejo. En materia militar, nuevas cifras indican que este año hubo un número sin precedentes de 109 soldados que se suicidaron. La cifra más alta hasta el momento se había registrado en 1992, cuando 102 soldados se quitaron la vida. Un nuevo estudio del Congreso acusa a la Casa Blanca de presionar a reguladores ambientales a que debiliten las leyes que exigen que las empresas revelen las emisiones de químicos tóxicos. Según la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, los cambios de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, implican que la industria deberá proporcionar 22.000 informes menos cada año. Los informes son visualizados como una herramienta importante para la inspección ambiental. Y el historiador homosexual Alan Berube murió a los 61 años. Fue un académico independiente y activista comunitario. Berube fue autor del libro laureado Coming Out Under Fire: The History of Gay Men and Women in World War II.